retumban los huecos de la gran ciudad, esa imagen vacía. Quiero vivir y que nadie me diga cuando hay que volver a la misma rutina y al fin no me quiero enterar más de nada y vivir como perro. Se terminó y ahora me acuerdo.